Una pregunta, no tiene que ver con esto, pero cuando tú entonces ahora haces una entrada dentro de Archive, Sí. cuando lo haces como o sea, cuando lo haces como bueno, audio, bueno, el formato de audio, la Sí. historia es para que aparezcan dentro de, o sea, como dentro del player, como dentro de la misma historia, tiene que estar en la misma carpeta del FTP subido todo, ¿no? No. Para que aparezcan en el player tienen que estar pasados a MP3. Y cuando haces Ajá. el primer, cuando haces el primer, la primera subida de archivos Archive, se Sí. fija en los archivos que tengas en MP3, en OGG y los convierte en MP3. Y esos son los archivos que van a Vale. aparecer en el flash. Si metes más archivos más tarde, Claro. tenés que pedirle que te lo vuelva a sacar los derivados. Le das a derive y entonces chequea los nuevos archivos de audio que haya y los convierte en OGG, en MP3 y entonces aparecen en él. Lo tenés que dar Vale, a la vale. derive. Vale. Vale, pues haremos pruebas porque esto podríamos subirlo suelto y luego ir añadiendo las otras cosas.